La Comisión de la Memoria y Derechos Humanos de Villa Allende realiza una serie de actividades en el marco de la conmemoración de los 48 años del golpe cívico-militar de 1976. Estos actos que realizamos o estas actividades que realizamos tienen tres ejes, todos tendientes a la participación, ya sea de jóvenes o del público en general. Moraleadas en escuelas, nuestro acto el 24 de marzo y participar como comisión en los actos que las escuelas realizan para, como política pública, realizan el 24 de marzo. Las moraleadas serán en dos establecimientos educativos. El jueves a las 8, el jueves 21 de marzo a las 8 de la mañana, en el IPEN 130, Raúl del Llano, junto con los alumnos, personal docente y miembros de la comisión, haremos un mural en conmemoración a Sonia Torres, que representa la lucha por el esclarecimiento de los niños que fueron desaparecidos, nietos hoy para la generación de las abuelas, y que la lucha de Sonia Torres fue incesante en este caso. Esa va a ser la primera moraleada. La segunda moraleada se hace en el IPEM 410, Gustavo Cerutti, de Barrio La Polinesia, el viernes 22, también a la mañana, y también imprimiremos en el trabajo a Sonia Torres. Esto es en cuanto a las muraleadas. Después participaremos de actos como en la Escuela San Martín, la Escuela de la Villa, la querida Escuela de la Villa, y en el acto de los dos IPEN. Por último, el 24 de marzo a las 11 horas, en el Bosque de la Memoria, ex anfiteatro, ahí convocamos a toda la comunidad de Villa Allende a participar del recordatorio que hacemos a los 24 detenidos desaparecidos que están en los memoriales de Villa Allende, como el de la Plaza, los Menires. 24 nombres que aún retumban, sus voces retumban, clamando por justicia, por memoria y por verdad, y que solamente dos son de Villa Allende. El resto son familiares de personas o familias de personas que después vinieron a vivir a Villa Allende y que pidieron que su hijo, su esposo, su cuñado estuviera representado en el mural, perdón, en el memorial. En ese acto, el eje nuestro es que son 30.000 y que la patria no se vende, se defiende en las calles. Memoria activa. Para el domingo en la mañana pedimos que se lleven reposeras, mate, lo que se quiera llevar para compartir con el mate, repelentes, porque hay muchos mosquitos y nos cuidamos entre todos y todas. Estos serían las actividades que realizamos y esperamos que para el 24 de marzo estemos todos presentes. Todo aquel ciudadano o ciudadana que haya escuchado nuestro mensaje, que defienda esta democracia que tenemos en las calles de Córdoba. Gracias.